olvídate de la vía, perico, que ya viene el tren. ¿Qué más? Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero tú quítate de la vía, perico. Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno!